flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal. Jean Genet, francés, hijo del viento, es invitado a la Radio Nacional Francesa a contar un poco de lo que es la marginalidad. Esto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Escribe en su texto El niño criminal. Como introducción, la Radio Nacional Francesa me había ofrecido una de las emisiones que domina, Carta Blanca. La acepté para hablar de la infancia criminal. Mi texto, aceptado en un primer momento por Fernand Puey, acababa de ser rechazado. En lugar de orgullo siento algo de vergüenza. Me hubiera gustado hacer escuchar la voz del criminal, y no su queja, sino su canto glorioso. Un deseo vano de ser sincero me lo impide, pero no tanto de ser sincero por la exactitud de los hechos, sino por la obediencia a los acentos algo roncos que eran los únicos que podría expresar mi emoción, mi verdad, la emoción y la verdad de mis amigos. En su momento, los periódicos se sorprendieron de que un teatro estuviese a disposición de un ladrón y de un homosexual. Por lo tanto, no puedo hablar delante del micrófono nacional. Repito que me avergüenzo. Sin embargo, me hubiese quedado en la noche pero al borde del día y doy marcha atrás en las tinieblas, de las cuales hice tantos esfuerzos por alejarme. El discurso que van a leer fue escrito para ser oído. Sin embargo, lo público, aunque sin esperanzas de que lo lean aquellos a quienes... Sin embargo, lo publico, pero sin esperanzas de que lo lean aquellos a quienes amo. En la radio hubiese hecho que lo precediera un interrogatorio dirigido por mí a un magistrado, al director de un centro penitenciario, a un psiquiatra oficial. Todos se negaron a responderme. Que se comprenda bien y que se perdone mi emoción cuando tengo que exponer una aventura que fue también la mía. Al misterio que construís vosotros debo poner y desvelar el misterio de las cárceles de niños. Esparcidos por la campiña francesa, a menudo la más elegante, hay varios lugares que no dejan de fascinarme. Son los correccionales de menores cuyo nombre oficial y demasiado educado es ahora Patronato de Rehabilitación Moral, Centro de Reeducación, Reformatorio de la Infancia Delincuente, etc. El cambio de nombre es ya un signo, la expresión correccional y a veces centro penitenciario convertida en una especie de nombre propio o que de manera más exacta todavía designaba un lugar ideal y cruel, situado muy profundamente en el corazón del niño. Tenía una violencia que los educadores han intentado debilitar. No obstante, así lo espero, los niños secretamente, a pesar de estos tiempos reveladores de una higiene bastante necia, reconocen la llamada de la penitenciaría o de la cárcel, pero ahora se sitúan antes en una región moral que en un punto preciso del espacio. Era estúpido atacar el nombre creyendo que así cambiaría la idea de la cosa nombrada, porque esa cosa está, si me atrevo a decirlo, viva, porque se construye por medio del único movimiento, por medio del único ir y venir del elemento más creador, los niños delincuentes o criminales. Quiero decir todavía que ese lugar del mundo que lleva uno de los nombres citados más arriba tiene su reflejo, mejor su imagen, su hogar en el alma de los niños. Estoy condenado hasta los 21, dicen. Cometen un error, voluntariamente, porque el veredicto del tribunal que los juzga es el siguiente: absuelto por haber actuado sin discernimiento y confiado hasta la mayoría de edad al patronato de rehabilitación. pero el joven criminal rechaza ya la comprensión indulgente y la solicitud de una sociedad contra la cual acaba de sublevarse al cometer su primer delito. Por haber adquirido a los 15 o 16 años una mayoría de edad que la gente de bien no tendrá todavía a los 60, desprecia su bondad. Exige que su castigo se lleve a cabo sin dulzura. Exige, para empezar, que los términos que lo definen sean el signo de una crueldad superior. Solo con una suerte de vergüenza admite el niño que acaban de absolverlo o que se le condena una pena leve. Desea el rigor, lo exige. En sí mismo alimenta el sueño según el cual la forma que tome la pena será un infierno terrible y el correccional será un lugar del mundo del que no se regresa nunca. Efectivamente, no se regresa nunca. Al salir se era otro, se acababa de atravesar una hoguera y los nombres que he citado hace un instante no son cualquier cosa. Están cargados de un sentido, de un peso aterrador, de los niños que los niños exageran aún más. Ahora bien, esos nombres serán la prueba de su violencia, su fuerza y su virilidad, porque eso es exactamente lo que los niños quieren conquistar. Exigen que la prueba sea terrible, quizá para extenuar una necesidad impaciente de heroísmo. El siguiente texto que estoy leyendo corresponde al niño criminal de Jean Genet, el santo Genet, nombrado así por Sartre, con quien se manifestó en conjunto con Foucault en contra de las matanzas en Argelia, por ejemplo, y en contra de un montón de activismos más a los cuales se dedicó esta persona que venía del bajo mundo, que venía de la marginalidad y que redactó en este ensayo para la radio una oda a lo que es el niño criminal. Ese niño que decide vivir la vida al límite, ese niño que decide vivir la aventura que a la burguesía le falta, en el fondo, para poder completarse. Este texto, que puede ser contradictorio en un comienzo, es también una forma de entender la marginalidad no desde la carencia, sino desde lo que los completa. Entender, por ejemplo, que la vida del cizarro es una vida cargada de heroísmo y no es una miseria andante, pues la miseria puede que esté confinada en las oficinas, puede que esté confinada en los centros de estudio, puede que esté confinada en la vida de aquel que quiere triunfar de acuerdo a cómo las reglas lo han establecido. Genet define el mal, comprendemos esa voluntad, esa audacia para seguir un destino contrario a todas las reglas. El niño criminal es el que ha forzado una puerta que da a un lugar prohibido. Quiere que esa puerta se abra sobre el más bello paisaje del mundo. Exige que la cárcel que merece sea feroz, es decir, digna del esfuerzo diabólico que le ha costado conquistarla. Desde hace algunos años, los hombres de buena voluntad intentan aportar benignidad a todo esto. Esperan, y a veces lo consiguen, ganar almas para la sociedad. Hacernos, dicen, ir por el buen camino. Afortunadamente, las reformas son superficiales. No alteran más que la forma. Desde estas reflexiones queremos enviar un tremendo saludo al Cizarro, queremos enviar un tremendo saludo al calendario que fue quien motivó esta segunda temporada de Las Flores del Mal. Se preguntarán quién es el calendario, quizás menos glamoroso que la vida del Cizarro. Fue este niño torturado durante 24 horas y posteriormente asfixiado y asesinado en la ciudad de Temuco porque fue acusado de violar a otra niña, también menor de edad. Quienes lo torturaron fueron perfectos ciudadanos. Fueron esos ciudadanos correctos que exigen que la justicia actúe y como no ven que actúa, deciden tomar la justicia por sus propias manos. En este momento, Calendario yace bajo tierra y quizás sea este uno de los pocos lugares en donde recordemos su nombre. Jean Genet va a adelantar. Para vosotros no preconizo nada. Desde que he comenzado a hablar, no me dirijo a los educadores sino a los culpables. Para la sociedad en su favor, no requiero inventar otro dispositivo nuevo para que se proteja. Confío en ella. Sabrá bien, ella sola, guardarse del encantador peligro que constituye a los niños criminales. Les hablo a ellos. Les pido que no se ruboricen nunca por lo que hicieron. Que conserven intacta la rebelión que los ha hecho tan bellos. No hay remedio, espero, contra el heroísmo. Pero tened cuidado si de entre la gente de bien que me escucha, algunos aún no hubiesen girado el botón de su transistor, que sepan que tendrán que asumir hasta el final la vergüenza, la infamia de ser almas bellas, que juren ser cabrones hasta el final. Serán crueles para agudizar aún más la crueldad con que resplandecerán los niños. En definitiva, este ensayo de Genet también entrega algo de justicia, pues dice que la sociedad, esta pedagogía del castigo que ha configurado la sociedad en la que vivimos actualmente, y así de contemporáneo se mantiene este texto, también entrega sus castigos a quienes han cosechado este tipo de sociedad. Y agrega a propósito de los muertos después de la Segunda Guerra Mundial. Los periódicos exhiben aún fotografías de cadáveres rebosando de los silos o tapizando los valles, atrapados en las espinas de las alambradas, en los hornos crematorios, exhiben uñas arrancadas, pieles tatuadas, curtidas para hacer pantallas de lámpara. Son los crímenes hitlerianos, pero nadie ha caído en la cuenta de que desde siempre en las cárceles de niños, en los presidios de Francia, hay torturadores que martirizan a niños y hombres. Por efecto del calor, la planta se ha desarrollado, puesto que fue sembrada por los burgueses que construyeron las cárceles de piedra con sus guardias de la carne y del espíritu, ahora me regocijo al ver al sembrador finalmente devorado. Esas buenas gentes aplaudían, esos que ahora son un hombre dorado sobre el mármol cuando desfilábamos con las manos esposadas y cuando un policía nos pegaba por el costado. Y va a volver al ejercicio de los nombres, y con esto termino. Majdanek, Belsen, Auschwitz, Mauthens, Dora, me quito el sombrero. Pero seguiremos constituyendo vuestro remordimiento. Si los malvados, los crueles, representan la fuerza contra la cual lucháis, nosotros queremos ser esa fuerza del mal. Seremos la materia que resiste y sin la cual no habría artistas. Este texto lo podrán encontrar en educacionyanarquismo.blogspot.com. Estás escuchando Las Flores del Mal. Me duele todo, no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada. Me falta infancia, me sobra el hambre, me faltan dientes, no soy tan fuerte, me falta algo, me falta amor. Nos sobra gente indiferente, nos falta gente indiferente. Les falta algo, les falta amor. Gracias por estar entre mis sábanas. Necesitaba olvidarme un poco de todo. Necesitaba olvidarme un poco de todo. Estamos escuchando de la banda Trola, está Tatán en la guitarra y la guitarra de acompañamiento se encuentra Alasquita Misterio. Oye, bienvenidos a Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes por la música con la que nos están acompañando. Les comento a los auditores y auditoras que estamos saliendo al aire por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial y por www.radioplaceres.cl, como también por la Radio Curruf. Estoy buscando ahora mismo la dirección aquí para no chamullárselas, porque a veces pasa. Radiocurruf.wordpress.com. También pueden escuchar por ahí la señal. En este momento estamos en un estudio oficialmente de Radio Curruf. ¿Y por qué en un estudio de Radio Curruf? Porque la Radio Placeres está guateando, así que hemos transformado este espacio en un estudio de la Radio Curruf. Por lo tanto, estamos saliendo desde la cima del Cerro Ñelol. Así que uno de nuestros compañeros que se encuentra acá en el estudio nos pidió que pasáramos el dato de que si ustedes ven a la Yuta subir en este momento al Ñelol, nos avise que salimos cagando de ahí en cualquier momento. Oye, quiero enviar también tremendo saludo a las compañeras de Radio Humedales que nos dieron una entrevista unas horas antes de comenzar este programa, una entrevista hermosa. Con el dolor de mi alma tuve que recortar ahí algunas partes para que calzaran el tiempo, pero la entrevista completa la vamos a subir también a la página de este Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y como les comentaba, nos acompaña Tatán en este momento con el disco Trola. Me dijo que no quería hablar mucho, pero igual te quiero sacar algunas palabras. Sí, ya, pues me puedo aflojar. Traje galletitas, té, ya, para sí, convencerte. Ya, me endulzaste, pues, ya lo lograste, ya estoy acá. ¿De dónde salió esta canción? Esta canción nació sola, en realidad. Fue como, nació sola y hace poco. Y sí, de momentos en los que uno piensa tantas weas que, no sé, que se amarga igual de ver la realidad de muchas cosas que nos rodean, no sé, de amigos, de realidad social y todo, de repente como, no sé, como un gesto de amor te puede, no sé, poner un manto así de olvido. A mí me llegó, el tema de verdad me... Okay. No sé, aparte he estado leyendo a Jeanette, tengo un texto acá que me compartió una compañera, la compañera Carmen Sol, que le enviamos también tremendo saludo, y me compartió un texto, lo voy a leer, o sea, voy a leer el título en realidad, después el que quiera leerlo, acá ya están tirándole flores a la autora, no, pero súper bien, está súper bien. Una falla del pensamiento feminista es creer que la violencia de género es un problema de hombres y mujeres. Es una entrevista que realizó el periódico Conclusión a Rita Segato, antropóloga e investigadora. ¿Ya? ¿Y por qué este texto? Mientras leía a Jeanette, que lo había leído hace muchos años y ahora lo volví a leer y como que, no sé, hay ciertos autores que te buscan a veces, ¿eh? Este programa, ya lo habíamos dicho en otros episodios, es un programa que nace desde la subjetividad, desde lo que siente quien se envuelve de algún modo en la educación y no tanto desde lo teórico. ¿Y por qué me llega esto? Porque en el fondo quien motivó a hacer esta segunda temporada fue efectivamente el calendario. Cuando me entero de que lo encontraron debajo de un colchón, me acordé de un montón de niños con los que yo he trabajado, con los que he interactuado, personas que he conocido y que en el fondo también son víctimas de lo que Segato en un momento va a definir como pedagogía del castigo. Si no estoy... pedagogía de la crueldad. Sí, ese es el concepto que ella utiliza. Y que en el fondo no son otra cosa que el disciplinamiento que las fuerzas patriarcales imponen a todos los que habitamos ese margen de la política, de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo desestabiliza. Jeanette tenía súper claro eso también, y también se refiere a eso, o sea, ¿qué desestabiliza esta sociedad patriarcal? Va mucho más allá de un conflicto entre hombres y mujeres muchas veces, sino que en el fondo todos y todas estamos siendo víctimas de esta sociedad y tenemos que de algún modo entenderla. Y el calendario fue una víctima más de esta sociedad, po. No me voy a aventurar en los caminos del feminismo porque no me corresponde, pero sí me voy a aventurar en la educación, po. Y es donde tenemos que meter un montón de conceptos que nos entrega el feminismo y nos entregan un montón de otras teorías y que nos permiten entender de que la cosa está mal. Porque ya tenemos el primer paso, que es darnos cuenta, o sea, sentir en la guata de que esto no está funcionando absolutamente para nada. No sé si quieren agregar algo más por aquí. Por ahí, no sé. No, estoy de acuerdo. ¿Ah? Estoy de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo ya? Si no están de acuerdo, igual puede ser. Sí, no, comparto. Mi silencio... Silencio total. Oye, esta entrevista es del 23 de agosto, así que no es tan antigua. para que la lean, que está súper buena. ¿Cuándo nace Trola? Trola nace hace como... Bueno, como Trola hace poco, como con el nombre Trola, hace como, no sé, un mes, un poco así, más o menos. Pero en sí, como mi proyecto arranca hace como unos 3 años más o menos que empecé a tocar. Y ahí empezó a salir, no sé, a empezar a salir canciones y ya ahí empezó a tomar forma un proyecto musical. Espectacular. Oye, ¿nos vamos con otro tema al tiro? Ya. ¿Les parece? Escapé de la muerte, esquivé mi destino y cambié mil veces mi camino. Desafié la incertidumbre, la ciudad y la muchedumbre. Dormí en cualquier weá, caminé bajo la lluvia y el sol, buscando dónde descansar, mis patas cansadas de tanto andar. Cansada y agitada, sigo viva y algo traumada. El asfalto quemó mis talones, pero aún me quedan pulmones. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavas. No somos esclavos, no somos esclavos, no somos esclavos. Lágrimas se asoma, me entran ganas de llorar, porque hay animales que mueren sin conocer la libertad. Una lágrima se asoma, me entran ganas de llorar, porque hay animales que mueren sin conocer la libertad. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavas. No somos esclavos, no somos esclavos, no somos esclavas. Una bomba al matadero, una para el carnicero, una bomba a las industrias que asesinan animales, una bomba para el criadero, una para el matadero. Somos animales, no somos esclavos. Somos animales, no somos esclavas. Somos animales, no somos esclavas. Somos animales, no somos esclavas. No somos esclavos, no somos esclavas. Somos esclavos. Uf. Oye, Nabo, mucho que decir sobre esta canción. Y quería compartirles, a propósito de lo mismo, una cuña que hicieron las compañeras más chiquititas de la radio Humedales. ¿Les parece si la escuchamos a propósito del mismo tema? Ya. Ya. ¿Ya? Espérate, déjame buscarla acá. Por mientras nos vamos con una cuñita corta, ¿ya? Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. Pero miren, las algas son sanas, la lechuga es sana, la carne no es sana. Pero si lo que es sano es la acelga. Bueno, el huevo no es lo más sano que hay en la vida. El huevo viene de una gallina, que adentro había un pollo. Pero el pollito ya no estuvo porque como ya se comieron el huevo. En la realidad no hay que comer carne porque la matan para que la gente coma. Y ustedes no ven que la están matando, por eso que piensan que están comiendo ya estaban muertos. Pero en realidad lo mataron. Estaba libre y vivo. Pero en realidad lo mataron después de estar tan libre y para comérselo. La sal yo creo que no es tan sana, pero hace un poco bien. Pero hay que comer poca. ¿Por qué tú eres una niña vegana? Porque me criaron así. Y además amamos los animales. Escucha Radio Humedales. Este trabajo, ¿eh? Acá. Y lo obligan a decir eso. Te va a faltar el que hace. Oye, estamos con el estudio lleno. Hay que comentar eso, que vaya creciendo esta comunidad, po. Lo que escuchábamos era una cuña de la radio Humedales, vamos a escuchar luego una entrevista, pero nada, pues coméntame un poquito de la canción que tocabaste recién, ¿cómo se llama? Ah, se llama Animales, o Animalas, Animalis, como queramos, que y en realidad eran dos canciones en un momento, como que al principio se me ocurrió una parte, luego nació la otra, porque en una parte hablaba de los animales, pero en realidad empecé a hablar de mí como animal migrante. Me vi de repente en situaciones viajando, ¿no? Yo soy una persona viajera, una viajera, y me he visto en situaciones así, entonces lo expresé en la canción y de repente sí, obviamente que me sentí como un animal gritando igual. Entonces es como estoy en las mismas condiciones, po. Soy más privilegiado igual que otros, lamentablemente, po. Claro. De las vacas que, no sé. En el fondo otros que han tenido que meterse en este, o sea, no han tenido que meterse, las han metido en este sistema, sí, de producción y reproducción que es terrible al final, po. Y que en el fondo la base de eso es no ver, po. No conocer, o sea, están pasando cosas, sí, y no conocemos. A propósito de eso, le enviamos tremendo saludo al compañero Inti, que nos escribió hace unos días, un profesor anarquista que desde el Perú nos escuchó y nos comenta que están en huelga ahí. Y que en el fondo, nada, están interesados en levantar proyectos similares. Así que cuando uno tira una semilla y empiezan a salir flores del mal por todos lados, qué hermoso. Oye, quería invitarlos, o sea, quería presentar a las demás personas que se encuentran en el lugar, las y los que quieran presentarse en realidad. Vino a acompañarnos también un compa que trabaja en una escuela, po. No sé si queréis presentarte. Adelante, acércate al micrófono. Hola, mi nombre es Renzo, trabajo, bueno, estudié psicología, no me gusta definirme como psicólogo, pero esa es mi labor hasta el momento en la existencia humana. Y bueno, conozco a Diego justamente a través de esa experiencia, me invitó a conversar aquí sobre educación, experiencia, lo que se siente, lo que frustra, lo que también gusta, y nada, con ganas de hablar. Buena onda el programa, bonito el espacio, se agradece la invitación, Diego. Oye, y frustra harto la educación y las instancias educativas, pues, ¿no? Me imagino que sobre todo trabajando como psicólogo en un establecimiento educacional público, y más las limitantes a veces que aparecen, ¿no? Sí, por supuesto, porque al final la escuela pública es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, en el Estado, con el capital, todo lo que sucede en la civilización hoy en día. Entonces sabemos que la civilización genera mucho sufrimiento, y a un plano muy micro la escuela es una reproducción de eso. Pero sin embargo, igual, pese a todas las frustraciones, uno encuentra un sentido cuando trabajáis con los niños y las niñas, ¿cachai? Al menos a mí eso me genera un sentir muy positivo y una motivación. Bajo mi perspectiva, no hay que mostrarse derrotado nunca. Oye, ¿nos vamos con un tema más y luego vamos con la entrevista de las compañeras de Radio Humedales? Ya. Yeah. ¿Les parece? ¿Con qué nos vamos? En la hoguera. En la hoguera. Ay, qué miedo. Vale nomás. Pasar. Y que se hagan los sordos al oírme tocar. Están sonando las campanas de la intolerancia. Están sonando las campanas de la intolerancia. Están sonando las campanas de la intolerancia. Si soy hombre, mujer o algo paranormal, me verán revisando los desechos de esta sociedad. Estoy buscando en la basura algo de inspiración. Estoy buscando en la basura algo de inspiración. Ensucié mis manos con egoísmo y desigualdad. Te haremos comer la placenta de tu moral y el feto de tu conciencia renacerá. Y el feto de tu conciencia renacerá. Revolución. Quememos las iglesias y besémonos. Que vengan a buscarnos a mi colchón. Que hasta en la hoguera mi amor resistirá. Que hasta en la hoguera mi amor resistirá. Thank you. La radio Humedales es una radio que el 16 de julio del año, de este año 2017 inicia sus transmisiones desde Concepción, desde un territorio históricamente con una resistencia tanto del pueblo mapuche como del pueblo lasquenche, del pueblo pehuenche, donde además hay una resistencia por parte de la gente de las mismas ciudades, de los mismos pueblos, ya que vivimos en una región, en una zona de sacrificio, una zona colmada de termoeléctrica, de hidroeléctrica, de represa, de forestales, de celulosa. Así que también hay una resistencia por parte de eso. Y también es una ciudad históricamente feminista, donde hay un movimiento feminista muy fuerte y un movimiento léfico. Así que un poco para contarles el contexto y el lugar desde donde se sitúa Radio Humedales. Y Radio Humedales es una iniciativa y un sueño que nace a propósito de una experiencia radialista en una radio comunitaria, Radio Lorenzo Arenas, donde se empieza a hacer un programa Las Malas Lenguas, un programa léfico que lo inicia Mafe. Y cuando inicia este programa empieza ya a soñar con una radio propia, un espacio propio. Entonces fue paralelo ese sueño a estar trabajando en esta radio. Y lo que se ve mucho más potenciado este deseo de concretarlo a propósito de una situación de agresión sexual dentro de Radio Lorenzo Arenas, que es algo que ya se ha conversado, así que no voy a profundizar tanto en eso porque ya lo hemos hablado en otras redes. Y entonces esto incentiva aún más el poder venirnos a nuestro propio estudio a crear una radio solo de mujeres en el que promovemos un espacio protegido y cuidadoso para trabajar, para crear. Lo más importante, más importante, te tienes que cuidar toda tu parte de tu cuerpo. Y tu cuerpo es tuyo solamente, no es de nadie más. Entonces, si bien por un lado es un deseo de tener un espacio, como te digo, protegido, también viene movilizado por la creatividad que tenemos las mujeres, que tenemos las lesbianas, de poder crear espacios nuestros, espacios donde esté nuestra ética, donde hay un trato amoroso, donde hay una confianza. Porque además la radio, nosotras nos dimos cuenta que es súper importante en relación a la comunicación. Hay un poco enlazando con esto de su programa, que ustedes hacen un programa de educación. Nosotras promovemos la comunicación como parte de la existencia. Vivimos en una cultura del silencio, vivimos en una cultura del olvido y vivimos en una cultura además donde las mujeres y las niñas se nos enseña a estar en el silencio. Pero cenar es para alimentarse y ver a los cocodrilos es para emocionarse. Estás escuchando Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Más calladita, más bonita, o los trapitos sucios se lavan en casa, y así un sinfín de símbolos que nos hacen a las mujeres estar muy, muy en el silencio. Entonces es también una forma de promover el hablar, el promover la expresión, el promover la importancia del comunicar lo que me está pasando, la importancia de pasarnos los datos entre nosotras, así podemos proteger a las niñas de situaciones que nosotras ya conocemos. Entonces, nosotras lo vemos harto desde la comunicación. Nuestra referente en esto es la Audre Lorde, una poeta negra norteamericana que habla de la importancia del salir del silencio y de transformar el silencio en lenguaje y en acción. Entonces, Radio Humedales es eso. Obviamente no va a ser algo solamente entre nosotras, porque ahí no tiene ningún sentido, sino que abrimos este espacio como un espacio comunitario en el que invitamos a las niñas y a las mujeres a que tengan programas. Ya se viene eso, es una radio abierta, así que hemos hecho convocatorias para quienes quieran utilizar este espacio maravilloso radialista lo hagan, y estamos en eso, pues en promover la comunicación, en promover una educación sexual, una educación sin silencio, una educación sin violencia. Por ejemplo, nos preocupa mucho la situación de las niñas lesbianas. Si no se habla de las lesbianas, imagínate cómo es la realidad de las niñas lesbianas. Entonces, por lo mismo, abrimos el espacio a las niñas. Hay niñas que tienen programa, no sé, cuenta cuentos, cuenta con nosotras, que son niñas que nosotras conocemos y que empezaron a hacer esta iniciativa. Hay cuñas de niñas de no más tareas, entonces también promover desde niña la rebeldía ante este sistema que es súper opresor con todos, pues, con la naturaleza, con los animales, con las niñas, con los niños, con los pueblos mapuches, pehuenches. Ya, niñas, saquen sus cuadernos y anoten la tarea para la casa. ¿Tarea para la casa? ¡No! ¡Queremos jugar! En Radio Medales, las niñas también tenemos voz. No queremos más tareas para la casa. Tenemos derecho a descansar. Entonces, comunicamos, nos preocupamos de que la radio sea un espacio de educación también, porque vivimos en la absoluta ignorancia, somos una cultura muy alienada, y la alienación, una forma muy rápida de salir de la alienación es informarte, po. Y qué mejor que hacerlo desde la radio. Somos como 7 más o menos la de la colectiva de Radio Medales, y eso es súper bueno también porque venimos de lugares distintos, de raíces distintas, entonces también nos encontramos en este mismo espacio con nuestras propias experiencias como lesbianas, como niñas lesbianas, como lesbianas de la ruralidad, como lesbianas que de la caleta. Entonces hay cabras que tienen sus orígenes en Talca, yo tengo mis orígenes en Laraquete, hay de Quillón, de Chillán, Santiago, de Conce, hay cabras que son... tienen raíces, no sé, de otro país, brasileñas, por ejemplo. Entonces, es súper bonito también encontrarnos en este espacio con nuestras biografías, con nuestras historias, po. Porque eso también lo promovemos en la radio, porque la radio, como la hacemos con todo el cuerpo, no nos fragmentamos para hacer radio, sino que la hacemos con toda esta que somos, promovemos la conciencia de nuestra existencia como niñas, como mujeres, como lesbianas. Y promovemos eso las otras porque es súper importante eso para protegernos, por estar conectadas con nosotras mismas. Nos hace mucho más fácil el poner límite, el saber qué nos gusta y qué no nos gusta, qué quiero en mi vida y qué no quiero en mi vida. Y eso es un trabajo súper importante, sobre todo desde niñas. Radio Medales, cultura y existencia. Les voy a Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del las mar. Flores del mar. Flores del mar. How can it feel this wrong? Comenzamos la semana con una serie de femicidios en el territorio dominado por el Estado Nacional chileno. Comenzamos la semana con un misil que atravesó toda una isla y se avisó a sus habitantes por mensaje de texto que un misil lo sobrevolaba. Más de 2.000 kilómetros recorrió el misil que probó Corea del Norte sobre las cabezas de los japoneses. Comenzamos la semana enterándonos de una serie de atrocidades y de situaciones que dan cuenta de que la sociedad que estamos habitando no se corresponde con la realidad, no tiene sentido. Habitamos un ciberpunk en donde finalmente la calidad tecnológica ha avanzado tanto en detrimento de la calidad humana. La calidad humana se encuentra por bajo, no sé, un límite mínimamente aceptable. La pregunta, por lo tanto, es... para quienes llevan a cabo la educación en el aula, por ejemplo, para quienes están a cargo de todas esas cabecitas que están obligadas a asistir día a día a las clases, ¿comenzaron la clase como todos los días este día lunes? ¿No dedicaron ni un segundo a reflexionar sobre este tema? Esto es Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, porque educar también es un gesto político, es una acción política y da cuenta de tu convicción, de tu forma de actuar, porque educar no solamente se limita a la escuela, sino también a los espacios comunitarios, sino también a las prácticas cotidianas que tenemos entre nuestros pares y nuestras pares. Bienvenidos a Las Flores del Mal, estamos saliendo por Radio Curruf, desde la cima del Cerro Ñelol, y por Radio Placeres. También enviamos un saludo tremendo a las compañeras de Orugas y Mariposas, que nos dijeron que van a empezar a retransmitir también desde Neuquén. Esto es Hualmapu, al otro lado de la cordillera. Y enviamos también un tremendo saludo a una compañera que nos está escuchando, porque Puelmapu, me corrigen acá. ¿Cuál es la diferencia entre Hualmapu y el Puelmapu? O sea, claro, norte, sur, este, oeste. Hual es como el oeste y el Puel es el este. Mira, buena aclaración ahí. Si la radio no comunica, si la radio no conecta, y conectando esta relación que hacían las compañeras de la radio Humedales, entonces, ¿de qué nos sirve comunicarnos? Botellitas al mar son lanzadas con mensajes adentro, y una de esas botellitas que nos llega es de Estefanía Lías, quien comenta en la página de Las Flores del Mar y dice: Eutrola, tu música vuela y cruza tontas fronteras. ¿Quién es ella? Ella, una amigaza, sí. Hermana mía de toda la vida. Fantástico. Miau. Sí, me llevó su botella, me pegó en la cabeza, me rebotó en el corazón. Ah. Es que si la radio no cumple esa función, ¿para qué estamos haciendo sí, radio? En el fondo, la televisión, todo eso que nos entrega, la misma radio comercial, si no logra conectarnos, es que es pura basura. Es el primer filtro que tenemos que cruzar para darnos cuenta si nos sirve o si no nos sirve para la sociedad que queremos habitar. Oye, ¿y estábamos escuchando En la Hoguera? Sí. ¿Qué onda ese tema? En la Hoguera es un grito en las orejas de la sociedad, de los burgueses, de la gente que muchas veces nos desprecia por nuestra resistencia diaria, por nuestra forma de vivir diferente frente a sus ojos, ciegos. También es un grito de amor, igual de resistencia y de amor un poco también. Me gusta mucho esa canción, me gusta mucho. Uf, y sí, eso está potente. Oye, quería invitar al micrófono a Renzo, no sé si está disponible, justo se está yendo. ¿Podéis pasar al estudio igual? Sí, para que esté más cómodo ahí. Porque también quiero conocer un poquito de la experiencia. O sea, para quienes han estado en la escuela, y lo divertido es que la mayoría ha estado en la escuela, hay un cotidiano, hay un ritmo, pero hay ciertos personajes acá que no sabemos mucho qué volapo, qué sienten, qué perciben. ¿Tú desde cuándo que trabajáis en escuela, Renzo? Hace 3 años aproximadamente. Oye, ¿y qué onda, po? Cuéntame, ¿cómo ha sido esto de trabajar en escuela? ¿Te lo planteaste desde un comienzo? ¿Qué bola? No, la verdad es que, bueno, la psicología en sí es una carrera bien dispersa. Y nunca me planteé, la verdad es que nunca tenía muy claro a qué me iba a dedicar. Y terminé trabajando en una escuela porque se me dio la oportunidad, necesitaba trabajar básicamente. Y bueno, ahí fui descubriendo la complejidad, todas las contradicciones que tiene esa institución. Y de a poco va acomodando el rol del psicólogo, que también es algo más raro aún dentro de una escuela. Es algo nuevo dentro de la institucionalidad, al menos acá en Chile. Y bueno, con muchas frustraciones de por medio, sus penas, sus rabias, frente a muchas violencias que se observan, pero de a poco también agarrándole un vuelo en el que tú cachai que igual se pueden dar cosas, igual se pueden generar cosas, y siempre con la inspiración, porque al menos yo necesito pasión para hacer algo que me guste. Y cuando trabajáis con niñas, cuando trabajáis con niños, es difícil que no parezca algo de pasión. Entonces y como que tenés que ir viendo si te gusta, si no te gusta. Hay muchas cosas que son desagradables, pero si las lográis manejar, pues se pueden lograr cosas buenas. Es verige igual, porque no sé, o sea, yo también trabajé en escuela un rato y fui profesor jefe de escuela pública también, convencido de que lo mío era la educación pública por sobre todas las cosas. Y también entráis como, no sé, pues entra en un sistema podrido en muchos aspectos. Sí. O sea, te encontráis con un montón de gente, porque no volvamos abstracto a algo que es sumamente material. Te encontráis con gente que efectivamente lo único que quiere es determinar cuáles van a ir a la cárcel y cuáles van a ser buenos ciudadanos. Y dejemos de contar, existen muchas y muchos quienes se dedican a la educación en distintos ámbitos que solo quieren empastillar a los chiquillos. Existen muchas y muchos que solamente quieren aplicar una moral súper personal y que no ha hecho el ejercicio autocrítico de decir: oye, mi moral quizás no calza con las condiciones de vida de los demás. Y existen también muchas y muchos que trabajan con esta pasión, con estas ganas. El problema es que nuestras llamitas no logran hacer incendio todavía. ¿Qué será eso? ¿Qué sentís tú? Yo creo que sí, o sea, de hecho lo más fácil y lo más normal, entre comillas, es que uno se frustre, po. Y el sistema está hecho para... Bueno, la escuela es un ente economizador, básicamente, y productor de trabajadores baratos, sobre todo la escuela pública. Pero yo al menos igual siento que es un espacio incómodo, duro, donde tenéis que darlo todo. Sin embargo, igual podéis hacer cosas, po. Podéis convencer, podéis tener una actitud que demuestre, no solo a través del discurso, que también muchas personas... Es súper criticable también estar dentro de una escuela bajo un discurso, no sé, que critique es la institucionalidad de la escuela en sí, po. Pero aún así hay que estar ahí, po. Yo creo que estar ahí no para siempre, porque igual es desgastante, pero estar ahí igual genera algo, po. Y sin olvidarse de que por más que hayan adultos y adultas que quieran empastillar, que quieran castigar o que quieran decir qué hacer o qué no, siguen habiendo niños y niñas en esa escuela y no podéis dejarlos solos, sola. Y para eso estamos. Y ahí hay que ser, también hay que tener un grado de resistencia, de valentía y también de cariño por lo que haces, po. Por muy en la mierda que estés, po. Ahora, hay opciones que también plantean otras cosas, como por ejemplo la escuela libre o la no escuela definitivamente, que también son bacanes, ¿cachai? Son respetables, pero no tenemos por qué decir cuál es peor o mejor, pues, ¿cachai? Hay que aprender. O sea, en el fondo no somos enemigos. Se van, claro, pues se van adaptando y debiese haber un diálogo ahí que por algo también no ocurre ese diálogo. Oye, nos vamos a ir con un intermedio. Esto es unas cápsulas que se están compartiendo aquí en Las Flores del Mal. Son malas experiencias en la escuela y son relatos de personas, personajes, animales de todos lados que nos comentan sus malas experiencias en la escuela. Porque la mala experiencia también nos sirve un poco para darle vuelta a esa rabia que nos permite construir cosas. Sigues escuchando Las Flores del Mal por Radio Placeres y Radio Curruf. Comencé a trabajar después de haber egresado de la universidad en una escuela que recibía como a los niños que no recibían en otros colegios ya, y en ese grupo habían dos pequeñitos que eran bien altos igual, pero eran de como octavo básico, que eran colombianos, negritos, y la directora les tenía asco y su asco lo manifestaba aleteando por el pasillo y escondiéndose, pidiendo que por favor abrieran las ventanas para que se ventilara, porque no quería sentir nada de estos niños. Una vez la mamá vino a hablar con la directora y la mujer se escondió y se encerró en la oficina y le pidió a alguien que atendiera a la mamá porque ella no podía. Yo estaba ahí, vi su reacción, la vi esconderse. Era una mujer grande que cometía varios ilícitos y violencias, no solo esa. Valparaíso, en Forestal, Guillermo Tell. Las Flores del Mal, recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas de educación. hoy que le está permitido, por no sé qué error, a un profeta que fue de los suyos hablar por este micrófono, quiero dedicar de nuevo mi ternura a estos chavales sin piedad. No me hago ilusiones, hablo en la oscuridad y en el vacío, pero aunque sea tan solo para mí, quiero otra vez insultar a los que insultan. Las páginas que siguen a continuación no han sido extraídas de un poema. Deberían conducir a él. Serían la aproximación, aún muy lejana a él, si no se tratara de uno de los numerosos borradores de un texto que será el camino lento, comedido hacia el poema. Justificación de este texto como el texto lo será de mi vida. Jean Genet. Así termina entonces esta transmisión radial que intentó hacer Jean Genet y que finalmente no pasó nada. Como lo dice Genet en la propia introducción que él agrega al texto, que se lamenta porque sus compañeros y compañeras marginales no lo van a poder leer probablemente, en cambio en la radio si hubiesen podido acceder a él, él va a decir: sin embargo me hubiese quedado en la noche pero al borde del día, y doy marcha atrás en las tinieblas, de las cuales hice tantos esfuerzos por alejarme. De pronto también esa frase de Genet nos invita a nosotros a volver a las tinieblas, po, y a encontrar lo maravilloso de esas flores del mal que van surgiendo en esos jardines que nosotros mismos vamos cultivando y que en algún momento cosecharemos. Esperemos que cosechemos, porque varios de nosotros y nosotras están con ese discurso que no quieren tener hijos, así que si no lo cosechamos nosotros, puede que nadie más lo coseche más adelante, así que aprovechemos de cosecharlo. Oye, y un tremendo saludo a la María José, que nos escucha mientras está cocinando. Así que tremendo saludo a la María José, que también trabaja en temas de educación. Napo, estamos ya en el penúltimo bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Y vamos cerrando algunas ideas, algunos temas. A propósito de lo que conversábamos, Renzo, ¿alguna idea que te quedó dando vuelta ahí? ¿Algo que quieras descargar? Bueno, aprovecha de descargar acá nomás, que es lo divertido de tener un micrófono. Hermano, hay que ponerle nomás, hay que hacer poesía donde esté. Y como decís tú, atravesar la oscuridad sin volverse adicto. Tampoco hay que romantizarla. Es una etapa bonita, de ahí salen cosas hermosas. Y hacer poesía, estés viajando, estés trabajando. Y con actitud siempre, y con alegría, eso. Oye, Genet dice, habla de romanticismo también. Suena ese rollo. Oye, léanlo, que el texto está muy bueno. Hay una parte dedicada a la psiquiatría también, que prácticamente es un párrafo de antipsiquiatría, po. Dice, habla del psiquiatra ahí, de cómo empastilla a los que no calzan dentro de este sistema y cómo les imponen en el fondo una moral. Una moral que no, si no la justifican a través de la electricidad o algo así, lo van a justificar a través de las pastillas. Y en el fondo volviéndote súper funcional a esta realidad. Dócil, maleable. Y cuántos otros sinónimos podríamos encontrarle a esto. No sé, los demás compañeros que están cerca del micrófono. Bueno, Genet vivió el momento justo, además, de ese auge en ese momento de la psiquiatría, justamente a partir de toda la experimentación que tuvieron en Auschwitz. Y los nazis experimentaron, los psiquiatras justamente hicieron lo que quisieran en esa instancia, tenían cuerpos para experimentar. Y claramente Genet, cuando escribe eso, ve los inicios como una distopía de lo que quizá hoy día vivimos, que ya la automedicación, la farmacología en general, ya es casi una práctica voluntaria. Mucha gente también va a empastillarse, a tomar somas que hagan de este mundo un mundo feliz, cuando en realidad es una máquina cruel. Me gustaría agregar a propósito de eso, de la psiquiatría, antipsiquiatría, etcétera. Yo creo que a los niños, niñas, en la educación, sea de la forma que sea, de la humanidad actual hace falta mucho meterle, hablar sobre la corporalidad, no solo como las clases de educación física, porque la corporalidad, como escribía una compañera ahí, la María, que hacía clase en Durga, es una brújula, es una autobrújula, la principal, y la que te previene antes que te sana, la que te hace caminar y sentir qué cosa sí, qué cosa no. Y eso no se enseña, no se trabaja en la escuela para nada. Así que ahí hay una idea que se le puede meter al asunto. Oye, a propósito del texto que citáis, sospechemos, po. Que era la invitación que hacía la compa María, que por lo demás pueden encontrar en educacionyanarquismo.blogspot.com la entrevista bueno, Yoga María. Y Capitalismo. Yoga y Capitalismo, ahí que la compa también se explaya en torno a las prácticas del cuerpo en la actualidad y cómo también el capitalismo trata de cooptar esto. ¿Alasquita Misterio? Sí, Alasquita Misterio. Que la cooptación es desde la institución misma de la civilización, a partir de la biopolítica hay una cooptación del cuerpo, instrumentalización, una forma mecánica de entender el cuerpo, también separado, como ver el cuerpo como algo que no te pertenece, no eres tú, como que mente y cuerpo fueran dos cosas aisladas. Y comparto mucho porque dentro del espacio también como de la práctica pedagógica, si se le puede llamar así, o más bien compartir ciertas nociones de corporalidad a partir del teatro, también hay toda una tensión respecto a lo que significa educación física como claro. Una instrumentalización del cuerpo para rendir tus competencias físicas en vez de un real conocimiento como de tu corporalidad, y que educación física podría ser incluso poner en tensión la asignación de roles. Absolutamente, sí, pues. En el fondo los hombres juegan a la pelota, las niñas sí. Juegan otros deportes, hacen gimnasia artística. De hecho, sí. Se ve harto eso en el espacio de la escuela, el espacio principal o central es la cancha de fútbol y que juegan, es dominada por los niños, los hombres. Y las niñas están relegadas a la periferia. Es una muestra de lo que va a pasar después, pues. Pero aún así, si tú abres espacios, esa energía igual va a aparecer, pues, porque estamos hechos como seres humanos para movernos desde la cuerpa hacia la mente y todo lo demás. Oye, nos vamos a ir con nuestras armas. Y después volvemos ya a invitar a las personas a eventos. Porque no solamente tenemos que estar sentados escuchando el programa, cocinando, quizá en otra latitud escuchando esto, sino que tenemos que reunirnos. Las ideas que surgieron hay que compartirlas y se conspira en colectivo y en colectiva. No se conspira sole. Así que esta la tiramos grabada. ¿No? ¿Ya? Ya. ¿Y por qué nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Nuestras armas son, como dice la canción, el amor y el odio. Nuestras armas habla un poco de, que también lo podemos relacionar como con la educación, lo que nos enseñan de lo que tenemos que ser, en particular como desde mi lado como un maricón, como tener que ser un gay, obediente al sistema, ¿no? Como consumista y que en un momento viví una vida así, acepté los roles que había que jugar como una persona con una orientación sexual aceptada y no, por suerte abrí los ojos y veo cosas que pasan y me doy cuenta. Y esta canción igual es un llamado también a todas las marigas compañeras que están en otra volada y que pasan cosas y que hay que estar ahí, no en el shopping. ¿Cachai? Las flores y la grabé con una amiga que quiero mucho, con la Beto, y ahí está grabada, que quedó muy piola para compartirla. Las flores del mal, Radio Pasquín, de educación y anarquismo. amor y el odio son nuestras armas. El odio y la rabia son nuestras armas. El amor y el odio son nuestras armas. Último bloque informativo de Las Flores del Mal y nos vamos con los eventos al tiro, porque tenemos Callá de Eventos. Oh, se me quedó algo en el tintero, pero son apuntes, los leo y ya. Pájaro Mágico, Saber Ancestral y Aprendizaje Liberado, quien es una de nuestras auditoras, ¿no? Y nos compartió unos apuntes que quería que leyéramos. Pueden encontrarlos en facebook.com/pájaro mágico/. Ahí lo pueden escuchar. Pájaro Mágico, Saber Ancestral y Aprendizaje Liberado. Ella se dedica a la educación y lo hace desde la... ¿Cómo se llama cuando uno no pronuncia bien las palabras? Fonoaudiología, muchas gracias. Desde la fonoaudiología, también desde el yoga y un montón de prácticas más. Es bacán la compa. Bacán, hace tremendo trabajo. Y a propósito del trabajo que realiza, nos compartió algunos apuntes. Apuntes reflexivos sobre una educación feminista, territorial y antirracial. Antirracial o antipatriarcal, parece que decía, y se me cortó acá. Honestamente, la lista puede ser larga e infinita. Y bueno, debería serlo. Estos apuntes han sido tomados luego de una somera plática de café y amistades, en búsqueda de un aprendizaje respetuoso, ecológico y feminista. Los he encontrado en mi cuaderno en un viejo papel arrugado. Me encantó la idea de compartirlo. La autobiografía. Acá vienen los apuntes. La autobiografía. La historia personal como recuperación de territorio primero. Nuestros cuerpos o nuestras cuerpas. Introyección como estudio estructural para la comprensión de la identidad personal, grupal y social. Importante tener en claro quiénes sustentan los problemas. ¿Quiénes sustentan los problemas? La mano más cercana es la que está al final del brazo. Poder personal como pilar en la expropiación del cuerpo y la mente. ¿Cómo abordar tu propio cuerpo? Situarse. Cuando estamos en conflicto, abordamos nuestro cuerpo como trinchera. No nos enseñan autopercepción, mucho menos autocuidado. Tener memoria colectiva es entender que somos indo-euro-afroamericanos. Reconocer la actualidad económica, ecológica que nos rodea. IRSA para entender básicamente la distribución económica de Latinoamérica y el sistema económico en nuestra realidad interpersonal y sociocultural. ¿Cómo facilitar experiencias en el aula? ¿Cómo? Principalmente dichas experiencias se facilitan mientras exista una construcción crítica del paradigma metodología educativo y mientras se lleve a cabo el atrevimiento a la innovación. Me acuerdo de un texto de Freire con otra educadora que decía miedo y osadía. Esas eran las bases de la educación transformadora. Potenciar los recursos que interpelen. Relacionarse en meseta. Generar espacios en tensión. Propiciar el desarrollo lingüístico intercultural de las lenguas indígenas. Promover la sororidad como recurso de prevención y promoción ante las adversidades. Resignificar la violencia a través de la música, la expresión y el arte. La comunicación y el apoyo mutuo como red de inteligencia. Actividades innovadoras y conscientes Y existen muchas. Las propuestas de temas, foros, conversatorios, dinámicas grupales tales como Dibujando al Género, Conociendo para Decidir o Ni Ogros ni Princesas. Chaltumay, salud, amor y fuerza. Que las horas de cafecito, reflexión y feminismo nos acompañen siempre y que cada día abramos caminos nuevos. A seguir innovando, Fenchen Mañum Hueñuí. Eso es el mensaje que nos deja Pájaro Mágico, saber ancestral y aprendizaje liberado. E invitamos a educadores y educadoras y gente que está metido de algún modo en la educación a que también tomen sus apuntes y los compartan porque nos sirve a todas y a todos. Vámonos con los eventos. Una cortinita dramática entre medio. Ya, ahora sí. Es que hay que hacer corte también, ¿no? No puede ser todo... Era cortinita la cortina, claro. Oye, segunda jornada en Casa Agüita de Boldo. 2 de septiembre y 3 de septiembre. Esto comienza a las 11 de la mañana y les comento el evento. Oye, les paso acá una hojita para que lean también evento. ¿Quieren? Ahí está. Acá hay más eventos. Tenemos hartos eventos para el día de hoy. Sí, pues. Querida comunidad de Laguna Verde y alrededores, están invitados e invitadas a esta segunda jornada en casa, experienciar las diferentes actividades y compartir alimentos naturales, música y mucho más. Siempre desde una energía circular, entendiendo que todos somos lo mismo sobre la tierra y bajo el sol. ¿Dónde? En Casa Agüita de Boldo, a un costado de los bomberos, entrar por Camino los Lobos y tomar primaria calle a la izquierda. Debe ser primera calle. Programa de actividades. Sábado 2, Temazcal. Alimento compartido, intercambio de semillas y feria libre, danzas de paz universal. Esto sería el sábado 2. Y el domingo 3, yoga en la gestación, alimento compartido, charla calendario maya, sincronización el tiempo natural, sincronizando el tiempo natural y terapia bioenergética. Actividad libre de alcohol, dudas, consultas varias y reservas para el temazcal por interno. Algunos son con aporte monetario a conciencia, otros tienen un valor. Esto ustedes lo pueden encontrar por el Facebook, segunda jornada en Casita Agüita de Boldo. Esto es como por Laguna Verde, si no me equivoco. Ahí búsquenlo y lo van a encontrar. También tenemos otro eventito ahí. ¿Alguno de ustedes quiere leerlo? Ya dice... Primera jornada autogestión de lo sagrado. Sagrad, pero no me imagino que es sagrado. Este domingo 3 de septiembre les invitamos a participar en la primera jornada de autogestión de lo sagrado, partería urbana, la emancipación del niño chamán. Jornada que empezará a las 11 de la mañana en donde se realizarán talleres de 2 puntos, ginecología natural, medicina placentaria, fitoterapia. Además del lanzamiento del libro, comillas, partería urbana, escrito por Rey Leucar. La entrada es liberada, la retribución de los talleres por aporte voluntario. También habrá una olla común por aporte consciente. Bien. Les esperamos para compartir una linda tarde. Tenemos otro evento acá, no sé si... Este de repente, justicia para Vanilla. El evento pasado no dijeron dónde. No. ¿De la jornada de autogestión esa? No. Caos, crisis. No lo dice. ¿Dónde está? Pero si está todo en virtual. Ah, no, pero el de la primera jornada, ese es en la casa Ocupa el Consultorio. Ah, así ya, que consultorio. Ahí pueden va a ser el evento. Esa es la primera jornada. Y la segunda jornada es como por Quebrada Verde por ahí. Así que están todas y todos invitados. Claro, no dice. Entero pavos. Oye, vamos con otro evento. El evento es Justicia para Vania, este sábado entre 16:30 y 18:30 horas, donde en la plaza enfrente del Líder Express de Miraflores Alto. Los vecinos de Miraflores Alto convocan a manifestarse este sábado 2 de septiembre por el femicidio de Vania Zúñiga, quien fue golpeada y apuñalada por su expareja hasta provocar su muerte. Fue hallada muerta en su domicilio, junto a su bebé, con principios de hipotermia. Queremos justicia. Vania realizó 3 denuncias por violencia intrafamiliar y amenazas de muerte, las cuales no garantizaron la protección y seguridad de la madre y sus hijos. Es por Vania y por todas las que han muerto a causa de la violencia machista. Oye, ese evento cabe consignar ahí que lo están organizando las mismas vecinas de Vania. Pucha, tuve la triste, no sé, triste cruce de caminos de estar con una vecina de ella cuando se enteró de la noticia. Y pucha, fue terrible en realidad, pues, pero frente a este terror también surge la solidaridad y se activan también las personas en estos actos solidarios. Pues entonces las mismas vecinas de Bania están organizando este encuentro, así que están todas y todos invitados en el Líder Express de Miraflores Alto. Ahí se va a realizar el acto el sábado desde las 16:30 horas. Se sugiere que vayan vestidos de negro, vestidas y vestidos de negro. La comedora vegana invita a Pañe para Perris. Como bien saben, nuestras y nuestros comensales comedorianos constantemente estamos apañando amiguis, perris y gatis. Una de las chiquillas de la comedora recogió la semana pasada a esta perrita en Avenida Alemania. Está muy traumada, golpeada, tiene marcas de tortura. Además, como se ve en la foto, está llena de sarna y con una fractura terrible en la mandíbula, ya que está en tratamiento y con sopita, amor y medicamentos poco a poco, pasito a pasito, va mejorando, pero falta aún más. Si quieres, puedes apañar con comida, insumos veterinarios, dinero o frazadas. Esto último es muy urgente, ya que hay que cambiarlas constantemente por la sarna. No dudes en escribir o acercarte directamente a la comedora vegana. ¿Dónde queda esto? Morris 533, Valparaíso. Ella es Lua y la sacaremos adelante. Y acá hay una foto de la perrita que chuta. Sí, po, hay que puro sí, ayudarla. A propósito de perrita, pucha, nos llegó la noticia que falleció la perrita que mordió al Paco y el Paco le pegó un balazo. Y finalmente falleció la perrita, así que nada, pues todo el odio a los Pacos, siempre se gana más odio y todas las balas se van a devolver. Así que afírmense y no anden lloriqueando después. Muerte a todos los Pacos. Oye, y también a propósito de eso, hay otro evento, No Más Rodeos en Chile, ¿alguien quiere leerlo? Ya, No Más Rodeos en Chile, marcha anual autoconvocada. A todos los animales, somos el Movimiento por la Liberación Animal y la Tierra, MOLAT. Buscamos la liberación de las y los animales, tanto de la especie humana como no humana, de la explotación a la que están sujetos, así como también a la madre tierra, de la devastación de la cual presa hemos hecho. Somos estudiantes, madres, vecines, artistas, académicas, entre otros. La vida nos ha juntado en otras, nos hemos reconocido y nos ha unido un excepcional ideal de democracia, equidad, libertad y fraternidad. Hoy el MOLAT aúlla fuerte, sabemos que hay más de nosotros allá afuera y que más de alguien tiene su manada con la que transita en este mundo y tejen sus propios sueños, por lo que hoy les hacemos este llamado a la reflexión y acción. En Chile existe una cruel y sádica práctica de esclavismo y tortura bajo el rótulo de tradición llamada rodeo. En los últimos años hemos visto cómo cada vez crece y crece más la cantidad de personas enojadas y detractoras de esta cruenta práctica, y junto con ello también con algo de pena, hemos visto cómo agrupaciones buscan posicionar más su nombre que el fin de la actividad misma. Es por todo lo anterior que el MOLAT, dos puntos, primero, invita a que se levanten reuniones, asambleas y discusiones a lo largo de Chile donde se encuentran todos a quienes resuene este mensaje. Segundo, que en dichas asambleas los egos se queden a un lado, que no se permita que nada ni nadie se apodere y secuestre una demanda trabajada por tantas y tantos durante tanto tiempo. Ninguna agrupación con interés real de conseguir cambios puede seguir imponiendo agenda a las demás o convocando por su lado, creando divisiones cuando lo que necesitamos es generar una unidad para así articular juntos una solución. Tercero, que en las reuniones se escojan el lugar más emblemático de su localidad para que juntes como cuerpo social puedan manifestarse y que en los afiches que se confeccionan tengan claro el mensaje y los detalles, más que las agrupaciones participantes. Cuarto, como MOLAT, sabemos que esta práctica está tambaleando y que si nos manifestamos en unión podemos ayudarle a caer de forma definitiva. Para ello sugerimos coordinar nuestro actuar a nivel nacional en torno al día 2 de septiembre del presente año. Al menos así lo haremos en la ciudad de Valparaíso. Quinto, su manifestar puede ser múltiple e ir acompañado durante agosto con jornadas de agitación previa con foros o debate y culminar el 2 de septiembre con una marcha stand informativo. O incluso continuar durante el mes con heroicos saltos. Todo depende de sus condiciones, fuerzas y capacidades. Todo suma. Desde MOLAT hacemos un llamado de atención y uno a la unión, la sinceridad, la humildad y la acción, hasta que todas y todos sean libres. Desde Radio Curruf nos comparten Viernes de Aquelarre. para escucharnos reír y conversar noticias de la semana, tips y rituales para sanar cuerpo y alma. Desde el viernes 5 de septiembre a las 20 horas, música en vivo, artista invitada de la semana, Curi. Esto es por Radio Curruf. Septiembre en llamas, rap, cumbia y descontrol. Músicos invitados con Tragedia, Willy Tierra Oscura. Viene Tierra Oscura. Y hartas bandas más que no se entienden los nombres. Esto va a ser el viernes 8 de septiembre en sede Las Hijas del Trabajo, Miraflores 1053, entre calle Aldunate y General Maquena. Esto es en Temuco. Rap, cumbia y descontrol, preventa 2.000 pesos, puerta 3.000, el 8 de septiembre. Campaña de apoyo a la familia del Pichiqueche Silvestre Torres Toro. Leche y alimento no perecible, útiles de aseo personal y hogar. Libros para Pichiqueche. Acopio en Lagos 120, oficina 1. Contacto Red de Defensa Infancia Hualmapu. Esto es del 28 de agosto al 10 de septiembre. ¿Cómo pueden contactarlo? Nos dejan un número telefónico. 569-820-64622. Considerar que Silvestre y sus hermanos y hermanas menores tienen entre 6, 9, 14, 15 y 17 años. Así que repetimos el número de la Red de Defensa de la Infancia Hualmapu, 569-820-64622, campaña de apoyo a la familia del Pichiqueche Silvestre Torres Toro. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, es sabido que en nuestro territorio nuestros pichiqueches han sido vulnerados sistemáticamente por las policías del Estado y guardias privados del empresariado. Es así como muchas familias se han visto involucradas en un sistema violento y represivo, y eso ha afectado su integridad tanto física, emocional y económica. Por estos motivos estamos en conjunto con Radio Curruf realizando una campaña de apoyo a la familia de uno de los pichiqueches violentados gravemente, dejando heridas físicas y psicológicas. Esta campaña consiste en recolectar alimento y útiles de aseo para los pichiqueche de esta familia. Así que ya lo saben, el acopio se hace en calle Lagos 120 entre Miraflores y Lautaro, Temuco, Guarria. Desde las 10 hasta las 4:30 de lunes a viernes. Y nos vamos ya con el último evento. Tremendo saludo a Casi Le Doy Color, quien nos comenta desde la camita, cansadísima, les mando un abrazo, cabres, a la Asquita y Misterio también. Placentero escucharles. Miau. Miau, miau. Oye, nos vamos entonces con el último evento, que era para la próxima semana, yo lo estaba tirando para este jueves. Pero tirémoslo igual, po. Sí. El evento es la Once Distópica, por la Revuelta Escénica, el jueves 7 de septiembre en la Comedora Vegana, Morris 533. Desde las 7 va a haber una once para apañar a este grupo de amiguis de la Revuelta Escénica, que va a volver a remontar El Ojo Envenenado, obra que va a viajar a Córdoba, a Villa María. Y se necesita juntar un poquito de plata. Y para ese día estará en vivo Trola. Va a estar también Marea y Ciruela en versión acústica. Además de proyecciones post-apocalípticas a cargo de Hans Gevenrat. Y... ¿qué más? Comidita rica. Comidita rica vegana. Adelantos de obras también, pues, ¿no? Ah, va a mostrar un fragmento de la futura obra de la Revuelta Escénica, que se llama Idiotecnia, que es una... La escena se llama Bienvenides al Futuro, que es una introducción a un mundo feliz de Aldous Huxley, interpretado por unos aficionados actores de los años 80, un grupo clandestino. Así que, para que lo vean. Oye, y vámonos con los saluditos y después nos despedimos con un tema de Trola, que se va a estar presentando entonces el próximo jueves en la Comedora Vegana. ¿Quién quiere mandar saluditos? Manden nomás. A todos los que me conocen. Sí, un saludito a todos los que me conocen y a los que resisten. Ay, chao. Sí, un saludo y apoyo y fuerza también. Estamos recibiendo muchas noticias muy intensas este último tiempo, que hacen ver como que todo fuese cuesta arriba. Y sin embargo, al mismo tiempo veo muchos cambios también en los cercanes que están viviendo también, y profundos cambios a nivel individual, en las que gestan su voluntad también de modificar, de darle fuerza para el otro lado a esta cuestión. Así que también hay que expandir un poco eso, ir en la resistencia, crear espacios, crear encuentros, activarse. Está lo de la termoeléctrica, así que hay que apañar también el mismo día 2. Van a haber varias instancias. Está la marcha de disidencia también en la tarde. Está la marcha contra el rodeo. Entonces, eso, como más que nada aprovecho como extender como un llamamiento a dejar la cagada en esta ciudad, wey, de una vez por todas. Démosle. Yo quiero mandar un saludo a los y las cabras de Acro, que hacen Acro en el IPA con el Juan. Saludo al Juan, mi hermano, a todas y todas las que estamos allá entrenando la cuerpa, y eso, muevan harto la cuerpa, no se queden quietas, quietos, disfruten el movimiento y respiren. Eso, saludos para mis hermanos y hermanas, amigas, amigos, chau. Y saludos para todos los, para toda la especie, pues. Hay que ser cuidadoso con los demás, no solo para los humanos, tener respeto con el resto de seres que nos tocó estar metidos en este hoyo ciudad. Así que cariños para todos mis hermanitos gates que viven conmigo y los que han vivido conmigo también y los que no también. Los que vivirán. Los que vivirán. Yo quiero mandarle un saludo a alguien que 100% seguro que no nos está escuchando, pero que, como decía aquí la compañera, estamos viviendo momentos bien especiales y ha sido muy especial para mí su compañía lejana, Leonor Silvestri, enemiga pública argentina. Intentemos traerla. Los que me escuchan saben a lo que me refiero. Quiero saludar a alguien que ya partió, el perro Matagatos, Matapacos, perdón. Matagatos, no. ¿Qué? Matapacos, búsquenlo. Más de 100 fotos de este perro Lecciones. Que siempre estuvo del lado correcto, accionando. Cuídense. La yuta está al acecho. Saludos a Panchito de... A la llamará. Oye, y ya, pues, nos despedimos, nos vamos escuchando a Trola y lo escuchas por Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Corazón, siete balas en el corazón, andate de acá, me estás tapando el sol, justo un rayo estaba secando este dolor, las moscas vuelan en mi habitación, revolotean sobre la paz. Caí otra vez en el mismo error, es que me enseñaron mal a morir de amor, es que me enseñaron mal a morir de amor, es que me enseñaron mal a morir de amor, y ahí estoy de nuevo frente al sol vomitando otra canción de amor, otra canción de amor. Siete balas en el corazón, siete balas en el corazón, andate de acá, me estás tapando el sol. Un rayo estaba secando este dolor, la moca vuela en mi habitación, revolotean sobre la pasión, caí otra vez en el mismo error, es que me enseñaron mal a morir de amor, es que me enseñaron mal a morir de amor, que me enseñaron mal a